Espero que hayan disfrutado de esta canción. Esto fue On the Eventful Days, lo último de Beck. Ahora estamos en cabina con Sofía Gutiérrez, creadora de contenido de Ibero 99, quien nos viene a contar un poco más sobre el más reciente álbum de Beck, Hyperspace. Hola a todos, es un gusto estar hoy en cabina. Pues sí, como ya habían mencionado, Hyperspace es el nuevo álbum de Beck, pero también viene con la magnífica producción de Pharrell Williams. También se le unen nombres como Greg Kurstin, su colaborador de Colors, junto con Sky Ferreira y el vocalista de Coldplay, Chris Martin. A diferencia de su disco anterior, que estaba lleno de ganchos pegadizos y melódicos y algunos de sus trabajos más accesibles y convencionales del artista hasta la fecha, Hyperspace existe como un viaje emocionante, alucinante y veloz de nuevos dominios del sonido, como puede sugerir el título del lanzamiento. Es un experimento intrigante para conocer el punto medio entre el enfoque minimalista del productor y un artista que siempre ha operado en el otro extremo de esta escala. Si quieren saber más sobre este nuevo disco de Beck y su colaboración con Pharrell Williams, pueden ingresar a la página de Ibero99, ibero909.fm, donde podrán encontrar mi reseña completa sobre el último álbum de Beck. Esto y mucho más contenido para estar al tanto de lo último de la música. Muchas gracias por tenerme. Hasta luego.